Radio Urantia presenta Diario del Éxito Espiritual, un programa dirigido por Sandra Carranza, donde te invitamos a escuchar frases, reflexiones, citas célebres y música de lo mejor para nuestra audiencia. Quédese con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Excelente? Muy bien, eso se quiere, de eso se trata, que estemos día a día excelentes. El tema de hoy es, cuídate de las malas influencias. Es verdad que muchos hemos escuchado el repetido refrán que dice, más vale estar solo que mal acompañado. Sí, ¿verdad? Si bien la soledad en la mayoría de las ocasiones representa una idea negativa, esta trillada frase cobra sentido cuando se trata de andar con personas que verdaderamente representan una mala influencia en nuestras vidas. Cuando decimos esto, cuando decimos malas influencias, nos referimos a personas en nuestro ambiente social, en nuestro entorno, que pueden influenciar de forma muy negativa en nuestras vidas, ya sea de forma emocional o física. La doctora clínica Melissa Flores Ruiz explica que esta conducta puede ser un tipo de manipulación si la persona la ejerce conscientemente con el propósito de sembrar pensamientos negativos que impidan a la otra persona el desempeño positivo. No obstante, este tipo de influencia puede darse a través de personas que no conozcan otra manera de vivir, lo que los lleva a desear que los demás actúen y sean iguales. Y es verdad, amigos, es verdad, amigas, esto suele suceder con personas que tienen una actitud siempre de pensar que todo lo que les rodea es malo, que todo lo que dicen las otras personas es malo. Y sí, es la única forma que ellos tienen de vivir. Es lo único que les han enseñado, es lo único que han aprendido. A todo esto, el carácter, las formas de pensar, la personalidad y el modelaje de otros inciden en nosotros como un proceso natural de las relaciones, ya sean estas de pareja, de amistad o familiar. Por lo que de alguna forma u otra estamos influenciados de manera directa o indirecta. Distintas teorías exponen una relación entre nuestro comportamiento como resultado de un aprendizaje social. Sin embargo, reconocer una influencia como buena o mala varía según los juicios y valores particulares de cada individuo. Sin embargo, al compartir constantemente con algún grupo en particular o alguna persona en particular, es muy normal que adoptemos sus costumbres. Esto como un proceso típico que ocurre al formar parte de algún grupo o al estar siempre con una misma persona. Cuando alguien se refiere a que alguna persona o situación representa una mala influencia, es porque va en contra de lo que son sus valores y sus creencias. Y aún más, atenta con cambiar o desvirtuar las creencias y costumbres. Las personas con baja autoestima, con estados de ánimo decaído, las personas con condiciones de salud mental, como problemas de comportamiento, personas con habilidades diversas, antes conocido como retraso mental, son usualmente más propensas a caer bajo la autoridad o dominio de otros que desean influenciarlas. Pero, ¿por qué es tan importante reconocer cuando alguien ejerce una mala influencia sobre nosotros? Pues esa es la clave, amigos. Esa es la clave, amigas. Está en las consecuencias de nuestro comportamiento. Ahí lo vamos a observar, ya sea esporádicamente o que se convierta día a día en una rutina. Dejarse llevar por las malas influencias puede llevarnos al fracaso, a no conseguir el éxito deseado, a no lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Se debe de tener conciencia y responsabilidad sobre las tomas de decisiones que hacemos día por día, pues en ciertos casos extremos, como mencionan muchas personas y muchos estudiados, las malas influencias pueden llevarnos a cometer errores que hieren a otros o pueden costar nuestra propia vida y quizás hasta nuestra propia libertad. Asimismo, nuestra salud emocional se podría ver muy afectada. Tenemos que evaluar cómo nos sentimos cuando estamos rodeados de otras personas. Si al estar con otro grupo o con otras personas o con otro individuo, debemos saber cómo estamos a su lado. Si sentimos esa química o sentimos esa vibración alta y sentimos esas ganas de seguir participando, o por lo contrario, nos sentimos mal, nos sentimos a disgusto, sentimos que algo nos pasa, inclusive hay personas que llegan a tener dolores de cabeza, dolor de estómago, se marean sencillamente porque están con personas que les está dando una mala influencia y no nos estamos dando cuenta. Pero cuando sentimos esos trastornos de salud, puede darse eso, puede darse el caso de que estemos con personas que nos están influenciando de forma negativa. Sin embargo, podemos darnos cuenta, como por ejemplo cuando nos sentimos felices, alegres, todo se nos hace fácil, cantamos, conversamos y nos acercamos hacia un grupo de personas o hacia una persona que por lo general siempre tiende a ser una persona negativa, siempre tiende a ver todo mal. Después de un tiempo, vamos a sentir cómo esa energía baja, esa energía negativa va a estar con nosotros también. Vamos a sentir un cambio inmediato en nuestro estado de ánimo. Y alejarnos de estas personas puede ser un gran desafío, dependiendo de cada uno de nosotros. Porque sí, se necesita un pensamiento con convicciones fuertes para transformar esas ideas y controlar nuestras decisiones. Esto puede ayudar a fortalecer tanto nuestro bienestar personal como el de nuestro núcleo familiar. Porque sí, amigos, sí, amigas, ese estado de ánimo, esa influencia va también a generar conflictos en nuestro hogar, porque esas energías, esas malas vibras, también las estamos llevando a nuestro núcleo familiar. ¿Y qué debemos hacer entonces? Sencillo, si ponemos en práctica día tras día los consejos que es para nuestro bien, vamos a salir y vamos a dejar esas malas influencias. Debemos de relacionarnos con personas que tengan un pensamiento positivo y eso siempre lo vamos a ver. Cuando tú ves a una persona que sonríe, que conversa, que saluda, es una persona con una buena influencia, es una persona con un pensamiento positivo. Día a día debemos de ejercitar nuestra autoestima, vernos bien, valorarnos por lo que somos. Cuando estamos con una persona que tiene un discurso negativo, cambiemos ese discurso, ayudémosle a cambiar ese discurso y pongámosle algo positivo a esa conversación. En los niños también hay que fortalecer esa autoestima. Hay que conocer las amistades de ellos. Hay que enseñarles valores como el amor, el respeto, la benevolencia. Sin embargo, hay relaciones que nos vienen impuestas en forma de parientes, vecinos o algo más, en compañeros de trabajo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos aceptarlas y aprender a manejarlas de forma armónica. Ahora veamos. Una persona de mala influencia es aquella que interfiere con tus palabras y acciones. Sí, con nuestros valores, con nuestros objetivos o con nuestros hábitos positivos de vida. Sin embargo, debemos entender algo, que no siempre estas personas lo hacen de forma consciente, por lo que no podremos verlos a ellos como enemigos, sino sencillamente como personas de baja conciencia que obran automáticamente porque su estilo de vida ha sido así. Ahora bien, una persona se convierte en una mala influencia para nuestra salud si nos invita a comer y beber en exceso, si nos incita a usar drogas, o nos distrae para que dejemos de hacer ejercicio, descansar, o nos invita a tomar consecuentemente. Una persona es una mala influencia para las relaciones cuando nos habla mal de otros amigos o inclusive de familiares, cuando nos insta a maltratar a la pareja con indiferencia o agresividad y nos manipula para que rompamos ciertas relaciones que para nosotras resultan valiosas y significativas. Una persona es mala influencia para nuestra productividad cuando sus conversaciones y prácticas promueven el ocio, la irresponsabilidad, la flojera o la pérdida de tiempo. Si escucha usted a un amigo decirle, tranquilo, no es tan importante que llegues temprano. O te puede decir, te tomas el trabajo muy en serio. Está usted frente a una potencial influencia negativa. Y otra cosa, y muy importante, pueden ser personas encantadoras y afectuosas. Y así se ganan la complicidad de otros para sus desmanes. Sin embargo, si mira usted sus logros, notará que sus familias suelen estar desmembradas, duran poco en sus trabajos y son los reyes de las excusas para justificar sus fracasos. Compartir o mantener cerca de personas que muestran tendencia a expresar conductas de envidia, celos, resentimiento, conflictivas, le va haciendo a usted vulnerable a esas manifestaciones. Aunque tengamos fortaleza y voluntad, el ambiente opera ciertas influencias. Observe que cuando una persona pasa temporadas en otro país, su forma de hablar se modifica. Ese efecto alineante surge por la adaptabilidad del organismo, el cual se ajusta al entorno para evitar discordancias y sufrimientos. Ante la pregunta, ¿y qué hago? Pues la respuesta es variada, amigos. Acepte que no todas las relaciones son adecuadas, positivas y convenientes. Analice fría y desapasionadamente a las personas que frecuentemente revise los resultados que muestran, no las palabras. Analice qué personas de esas realmente contribuyen con sus objetivos, sus metas y sus logros. Elija cuáles de ellos, pese a sus particularidades y diferencias, no resultan atentatorios en su sistema personal. Asuma claramente qué personas resultan influencias negativas para usted y especifique las razones. Habiendo elegido y dejando en claro los motivos, puede usted optar por alejarse gradualmente o conversar con ellos para influirlos con su personalidad y sus argumentos. Sí, amigos, la experiencia me ha dicho y me ha enseñado que conversar con las personas de influencia negativa definitivamente pocas veces funciona, pues tienen un sistema mental cerrado que se autojustifica. Sin embargo, si usted ve como una buena opción hablar con aquella persona y decirle lo que usted piensa, lo que usted siente, obviamente de una manera respetuosa y asertiva, quizás logre un buen resultado. Alejarse es la otra opción y a veces la única. Esto no implica un rechazo a la persona, sino a su conducta. Conozco a una persona muy de cerca que es una persona afligida, amargada y negativa. Todo lo que le rodea para ella está mal. Todas las disposiciones que se hacen para ella está mal. Trata mal a sus compañeros de trabajo. Les habla mal. No es educada. Y la gente lo que hace es evitarla. Y ella se da cuenta que la gente la evita. Pero también se da cuenta que tiene una actitud negativa ante los demás. Pero no se quiere ayudar, porque solamente está en ella hacerlo. Solo está en nosotros hacer ese cambio. Es así, amigos, que es necesario e importante tener relaciones que sean favorables para nuestras vidas. Que debemos actuar frente a aquellas que nos están afectando y que solo nosotros tenemos la potestad de dirigir esa conducta. Ahora bien, recuerda que para alejarte de las malas influencias, primero debes de saber con exactitud si realmente lo son para tu vida. Adicionalmente, es importante que empieces pronto con dicha tarea. Recuerda también que una buena manera de darte cuenta de quiénes son aquellos agresores, por así decirlo, es observar el ambiente y a las personas que te rodean. Debes analizar cuáles han sido aquellos eventos en los cuales has tenido desdichas, fracasos o incluso aquellos en los que te has encontrado en peligro con este círculo de personas o con estas personas. Piensa en quiénes han sido los principales actores de estas escenas. ¿Con qué personas te rodeas con frecuencia cuando el resultado es negativo? Recuerda también que hay que analizar a alguien desde un punto de vista objetivo. Te permitirá ver su comportamiento. Algunas personas pueden fácilmente manipular a otras o influir de manera negativa en sus vidas. Estudiar tu entorno y el desarrollo de tus actividades dentro del mismo es el camino para identificar o detectar las malas influencias. Y es posible que se encuentren realmente cerca, muy cerca de ti. Puede ser en tu trabajo o inclusive en tu mismo círculo familiar. Y a pesar de que esto puede parecer una encrucijada sin salida, de hecho el remedio es bastante simple. La solución más sencilla y directa es la confrontación. La aproximación directa puede ser realizada sin efectos secundarios, debido a que las personas que influyen negativamente quizás ni siquiera lo sepan o no lo hagan a conciencia. Ahora veamos, intentar conciliar con aquellas malas influencias es indispensable, amigos, y sobre todo si se hace a tiempo. ¿Saben por qué? Porque si toleramos ciertos comportamientos negativos en la gente que está cerca de nosotros, nuestro cerebro se adapta a ese patrón de conducta, se acepta y hasta se adopta lo que evidentemente es indeseable. Sin embargo, la solución puede estar cerca y quizás la manera más sencilla de alejarse de las malas influencias sea alterando nuestra mente. Si alteramos nuestra mente para que sea receptiva ante ciertas cosas, pero ciega y sorda ante otras. Muchas personas ven a diario cómo actúan los demás y no se dejan influenciar simplemente por el poder de su carácter. Estar atento ante cualquier intento de persuasión puede también ayudar. De todas maneras, cualquier enfoque que veamos en nuestras vidas sobre las malas influencias hay que evitarlo para podernos facilitar el camino hacia el éxito y hacia el desarrollo personal. Yo aprendí que las buenas compañías son las que te alegran, te elevan y te levantan. Son las que te traen una agradable actitud y un agradable sentimiento. Te permiten ser tú mismo y discernir. Y finalmente recuerda, no vayas hacia su tormenta. Atráelos hacia tu paz. Bueno, amigos, es todo por el momento. Bien, amigos y amigas, despedimos el programa. Felicidades.